Casi nunca ocurre lo que uno espera. Ni siquiera cuando te preguntas el porqué de las cosas, nadie contesta. El clásico, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué a mí? Son solo preguntas que no merecen la pena. La vida es así, imprevisible, cruda, injusta, dura, pero huele a flores como cuando desayunas. La vida es una dulce mierda que no tiene más sentido que el que tú quieres que tenga. El destino está ahí y no te va a echar cuenta, ni a ti, ni a mí, ni a quien le venga. Mientras pataleas, hará contigo lo que quiera. Dará golpes de suerte a quien menos lo merezca, o dará golpes a inocentes en toda la entrepierna. No te enfades con ella, no es nada ni nadie, ni siente ni padece, ni juzga ni desea. Si la besas, seguirás adelante. Es cuestión de probabilidad, es cuestión de supervivencia.